¿Cómo están? Bienvenidos al Atomics Podcast 010. Yo soy Asher y estoy en compañía de todo el staff de Atomics, incluyendo las luminarias como Irving Pérez. Estresado. Estresadísimo. Como siempre, el día de hoy. Güerísimo. Pero hoy no peinado. Hoy no está peinado, hoy trae partido en medio tipo galán... De Final 8. Galán de Final 8. También está con nosotros Jorge Díaz. Hola, hola, aquí muy contento, porque tengo una cabeza sobre los hombros y dos brazos. Eso es bueno. Tengo dos brazos y una la cabeza. La mutilación no es... No, ¿verdad? Bueno. ¡Sobre los hombros! Y también está con nosotros Emilio Comunidad Reyes. ¿Qué tal, comunidad? Bonito fin de semana. Y por supuesto... Perdón, Emilio. No te preocupes, Asher. Adelante. Claudio Quiroz, quien acaba de recibir una lana del Auditorio Nacional. Le dieron una maleta llena de dinero gracias al éxito de Final Fantasy Distant Worlds. No es cierto, ¿verdad, Claudio? No, saludos a toda la banda. No, hombre, ¿cuál? Contrario. Dejamos puras deudas, ¿verdad? Y Claudio, dejamos ahí No, nos fue bien. Pues contento de ver la respuesta del público. De que al final ahí se hizo presente, apoyó pues nada, simplemente de parte de todo el staff de Gamers, simplemente agradecimiento a toda la banda que estuvo ahí al pendiente del concierto, que asistió, espero se la hayan pasado increíble y la verdad es que, pues nada, simplemente otra vez contento de ver la reacción del público que cuando acaba el concierto y se paran todos esos miles de personas aplaudiendo, me parece que es otra noche mágica y lo mejor de todos es que me gustaría compartirles que Wematsu-san se lleva una muy buena imagen de México, de todos los gamers y pues creo que lo conseguimos una vez más. Y quien no fue, pues pobre diablo, yo creo que su vida es miserable, yo creo que pasaron un momento terrible de angustia ese día en la noche. Me gustó mucho un comentario que vi que decía, de mucha gente pues que decía, no, pues es que estoy de provincia, es que trabajo, es que no sé qué. Y un cuate que dice, pues yo trabajo y me salí de mi trabajo lo más temprano que pude, llegué a la mitad, me perdí como de un montón de piezas, pero pude disfrutar de lo que quedó del evento y eso pues sí nos dice que el que quiere puede, ¿no? Y sí. Porque también nos llegaban pretextos como, es que tengo casa de cartón. Sí, tengo casas de cartón. Yo creo que como digo, igual no toda la gente puede y a los que sí, pues como pudieron, le hicieron y estuvieron por allá y apoyaron, creo que eso es importante y agradecimiento especial porque básicamente depende de la gente que se repita ese tipo de experiencias como ya lo habíamos comentado aquí. Yo creo que no se vale ni siquiera justificaciones en Twitter o Facebook de pues es que no tengo tiempo, es que no sé qué. Me impresiona ver que hay gente que voló desde Monterrey, de Guadalajara, o sea, de otras partes de Yucatán. De Yucatán, de la República, volaron hasta acá para ir al concierto y se regresaban al mismo día. Al mismo día, a medianoche, o un poquito más tarde, o a primera hora en la mañana. Esos son grandísimos esfuerzos que agradecemos. Yo hasta recibí gente de Guadalajara, Clau. Ahí me dijeron, oye, tu casa fue un hotel. Fue un hotel, ¿no? A mí me sorprendió. Un sillón. Sí, a mí un amigo me dice, oye, acabo de llegar. Y yo, ¿quién habla? Yo. Y era de un amigo de Yucatán que yo ni siquiera sabía que iba a venir y que voló y que dice, oye, consígueme dónde dormir, por favor. Que claro, ya en la noche no llegó como acá conmigo que le dije, ¿y dónde te vas a quedar? Pues contigo, güey. Pues no sé, ahorita busco una... Ya le dije, cállate, cabrón, ya, vente, güey, ya. Así como de, pues pensaba si tú me podías dar ahí. No. Luego, digo, al final, pero vi que es que te dicen no quiero incomodar. No, hombre. Bueno, pero le echaron ganas, vinieron, eso es lo más importante. Viene de Yucatán, viene gente de todo el interior de la República y la neta es que... como Claudio había comentado y bueno, y todos habíamos comentado, pues el concierto esta vez no podemos llevarlo a ninguna otra parte. De las manzanas no puede ir a Zacatlán, ¿no? Esta vez igual y a Texcoco. Luego cancelan ahí, ¿no? Igual hacemos en vez del Hell and Heaven, sí. Lo hacemos esta vez los billetudos de Ocesa no se agandallaron el concierto, esta vez no pudieron tener una doble, ya quemarlo. Seguramente les fue, bueno, no, ya no vamos a hablar de eso, ya. Pero esta vez no lo lograste, Ocesa, tómala. Fue exclusivo de Gamers, pelas. Sí. Y pues tuvimos un gran concierto, la neta es que al final la prietiza ahí con One Winged Angel se puso mal, güey, explotaron. Oye, pero ahí donde estábamos sentados, pues igual como que ya sabíamos hacia dónde como iba el programa. Artemio cayó gente, eso me llegó el... Todos nosotros estábamos ahí, pero cuando agarra y aparece que va a terminar y pone los créditos, había un cuate como que enfrente de nosotros. Desesperadísimo. Ajá, que empezó a gritar, ¡Sephiroth! ¡Sephiroth! ¿Dónde está Sephiroth? Y ya en la parte del Encore... Nada más escuchó que gritó ¡pum! O ¿cómo fue que dijo? ¡Pum! Así como que bien emocionado. No, cuando dijeron lo de Sephiroth, todos los prietos se separaron. Claudio y yo estábamos sentados. Volaron los botes de gel, los que pusiste. Espérate. Claudio estaba sentado de su novio, al lado de su novio Gus Rodríguez. Híjole. Espérate. No lo supera. Y de repente estábamos nosotros. Y en cuanto se acaba la ópera, nosotros dijimos, ya, aquí te ya puedes morir. Ya terminó el concierto. Aquí te puedes morir, güey. Nosotros, y de repente se para un prieto atrás de nosotros, pero así tenso, sudando bien cabrón. ¡Sephiroth! ¡Sephiroth! Pero así mal, güey. Y volteó con Rodríguez y Claudio y yo así de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó, cabrón? Sí, no, eres... Obviamente ustedes sabían que le iban a tocar porque estuvieron estaban en el ensayo. Yo lo spoileé en Instagram. Oye, pero ahorita que dices eso de que después de la ópera, yo también dije, no, pues ya se acabó. O sea, ya aquí ya tú es no como sabías, fue lo máximo. No, sí sabía, pero dije, con esto ya el es George, como el George pico, arrancó ¿no? la playera. Sí, por supuesto. No, George lo hubieran visto cómo brincó cuando dijeron, ¿cuántos jugadores de Final Fantasy Online tenemos? George fue el único, como de 2 metros. Que se levantó nada más. Fue el único que estaba gritando por el 11. Como de 2 metros y pegó un grito de júbilo así, exagerado. La orquesta pues se cuadró esta vez, ¿no? Esta vez sí no hubo... yo le detecté nada más que estaba a destiempo una nota del piano. Una nota. Sí. El arpa cómo estaba destrezada. Pero todo lo demás, no mames, ¿eh? Sí. Se ve que Arnie Roth no era tan suavecito, ¿verdad, Clau? Se ve que ahí No, Arnie la verdad es que es un músico... muy respetado, es un músico perfeccionista, es alguien que le gusta que todas las cosas se hagan muy bien, entonces se preocupó mucho porque la calidad musical y que la interpretación de la orquesta sinfónica realmente fuera la adecuada, como ellos esperan y como lo hacen en cada uno de los shows, y me parece que logró hacerlo, sacó el mayor provecho de lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional y por eso es que tuvimos una ejecución musical, desde mi punto de vista me parece bastante buena, mejor que la de Zelda. Y creo que mucha gente se dio cuenta de eso. Como dices tú, cuando salió el momento de los sopranos y a cantar el tema de María, me parece que fue el momento cúspide de la noche. Creo que fue impresionante. Sí, y aparte ya había venido Arnie Roth a México. Ya había tocado en el Auditorio Nacional 2 veces antes con otras obras, pero ya. Sí. Ya. Me recuerda a mi papá. ¿Por qué? Arnie Roth se parece. Ah, se parece. Oye, ahorita que decías, no, ya en el momento de la ópera fue cuando ya culminó y fue el mejor momento. Yo así me acordé y dije, es como el Templo del Agua de Zelda. Es que una vez que acabas el Templo del Agua de Zelda, dices, ya acabé el juego. Yo no había escuchado ni un minuto de ópera en vivo. Nunca, güey. ¿Y qué tal? Entonces imagina, o sea, yo sé que estoy mal, yo sé que... Pero, ¿saben qué? La neta es para enchinarle la piel a cualquiera. Sí. Yo creo que estuvieras familiarizado con el juego, no supieras ese momento que es considerado uno de los mejores momentos en la historia de los videojuegos. De toda la franquicia. Pero la neta es que haber estado ahí, en cuanto salen estos tres cabrones, bueno, una mujer, a cantar, no mames, yo me fui para atrás. Y fue súper especial este arreglo porque en otros conciertos... La guitarra. En otros conciertos no hay narrador, por ejemplo. Uh-huh. Que el narrador... Era Lorenzo Lamas, ¿no? Que el narrador... Antonio Banderas. Lorenzo Lamas, pero hablaba inglés como Antonio Banderas. Para el narrador... Originalmente el papel estaba pensado para Irving, pero él rechazó. Sí. Él no lo quiso. ¿Qué no era para Quiroz Claudio? El Clau. Yo, según yo, era Claudio que iba a decir: On one dark night. No, estaba... yo me acuerdo que en los ensayos Arnie Roth le decía a este güey: ¡Échale más ganas! Sí. ¡Más enjundia! O sea, como que, sí le pedía que fuera más dramático. El foie, que le pusiera el foie. Pero ya ven que hasta los cantantes estaban actuando. O sea, estaban le pusieron así tanto sentimiento que hasta por ahí la tomaba del brazo. No, los tres increíbles. La lagrimilla. No, la verdad estuvo muy emotivo. Clau tuvo que rechazar porque acuérdate que él falta cuando quiere. Sí. Ah, sí. Acuérdate que Clau, Titanfall, claro. Hace ausenta, él mismo lo dice. Hasta tú mismo lo dices, Clau, que tú te ausentas cuando quieres, ¿no? Que no vienes a trabajar. Por eso vamos a esos eventos y todas esas cosas. Claro. Sí, la verdad es que ya para cerrar, gran, gran esfuerzo por parte de gamers, obviamente, y de todo el staff involucrado. Y qué bueno, ¿no? La verdad es que cuando ves los comentarios en Facebook de la gente, en el mismo sitio, en Twitter, la gente compartiendo, diciendo que fue una noche mágica y que qué bueno que por primera vez están viviendo este tipo de conciertos en México, me parece que te dice que estás haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, nada, muy, muy contentos y a ver qué nos trae el futuro. Oigan, y digo, ya fuera de broma, agradecer a todos los que fueron y sobre todo también, pues a los que no fueran, avisarles que ya tenemos en planes lo que es nuestro siguiente concierto. No podemos obviamente hablar nada de eso, pero obviamente ya estamos cocinándolo, ya por ahí dicen que es la música de Gears of War, ¿no? Exactamente. Se trata nada más. No era tribal, Gears of War tribalero, ¿no? Gears of War tribalero. Y va a tener la participación especial de Chip Torres. Sí. Así es. Sí, sí. Vamos a también, el cuarto concierto va a ser Homínidos. La orquesta de Doom. La orquesta de los homínidos. Que está ahí, de director, de conductor va a estar Claudio Quiroz. Ah, va a estar John Carmack. No, no es cierto. No es ninguno de estos, pero créanme que... Va a ser Doom el musical. Pueden adivinar, pueden intentar adivinar. O sea, tal vez le atinan. Yo creo que les va a gustar. Oye, Asher, ¿y no será algo de Disney por ahí? No voy a decir nada. No voy a decir nada, Irving. Pero yo creo que a los fans de... No voy a decir. Les va a gustar mucho a ustedes. Ahorita que dijiste Doom... Me imaginé a los sprites, pero con cartón o unicel, así. Bailando. Yo los sprites. Oye, y en una noticia ya, vamos al contenido. Vamos entrando a una noticia muy ad hoc a las Microsoftiñas. como el día de... Como cuando el Zoom no sirvió en Navidad. ¿Se acuerdan de hace como 5 años, 6 años? ¿Qué es un Zoom? Que el Zoom era como su iPod. El iPod Killer se llamaba. Era el iPod Killer. ¡Lol! Y en Navidad se chingó. O no en Navidad, pero por eso. En Año Nuevo. Hubo por ahí un problema con la fecha, algo así. No podía jalar. Y en una de esas ondas, resulta que en la Killer App que tiene el Xbox One, de momento, llamada Titanfall, pues no podían entrar nadie. Sí, aquí lo que sucedió en un spree de lógica, ¿no? Ahí, exactamente. O sea, yo creo que eso es un yo creo que ¿qué haces, güey? Ante esa situación donde se supone que pues el juego, el día en el que tú tienes que estar más preparado para recibir tanto con nuevos usuarios como usuarios que ya tienen un Xbox One. Pues no. Imagínate no llegar, puedes, haber ganado pagado todo lo del Xbox One, comprarte la consola, llegar, conectarla, la edición especial, no, el Xbox One. Y de repente metes el juego a tu consola y no hay Xbox Live. Sí. Porque no pueden ni jugar. No podían hacer nada. El Xbox Live se había caído. Fíjate, ya no es para ya no, pasó, ya pasó. No porque haya pasado. Yo quiero mencionar algo en cuestión de juegos online, que tengo un poco de experiencia ahí. Un poco, güey. Pinches 1000 horas, güey. 110 días de gameplay. efectivo en Final Fantasy 11. No, 110 días. Estaba enfermo 110 ayer. Días. No mames. 3 años. Bueno, esto no es una situación aislada. O sea, en todos los juegos online ocurre. Yo creo que es en general, la industria no está suficientemente preparada, no está en el nivel en el que pueda decir, vamos a tener un lanzamiento masivo de un juego, vamos a tener los servidores listos, todo va a correr fluido como el agua. Sucede con todas las plataformas en línea. Sucede con Nintendo en el E3, con Ustream. ¿Sí? En todas las plataformas en línea, o sea, sucedió Final Fantasy XIV, todos los últimos, bueno, ahorita está en beta de Elder Scrolls Online, pero sucede lo mismo, pero sí me sorprende, pues, que en un juego de Microsoft, de Xbox... Y que te presuman tanto los servidores. Son los líderes, y que, ay, que habían dicho esto de los servidores, hace pocas semanas antes de que saliera el juego Respawn Entertainment, había salido a decir que tenían una tecnología tan chingona que nadie tiene... en el que pueden aplicar actualizaciones y hacer mantenimiento de los servidores sistemáticamente para no sacar a los jugadores. En un juego online, cuando tú estás jugando, te avisa el sistema, ¿sabes qué? Durante 6 horas, a partir de mañana, va a haber una actualización y vamos a votar a todo el mundo, ¿no? Y durante 6 horas no puedes jugar. Lo sucede con PlayStation Network. Claro, ha sucedido siempre. Con todo. Y Respawn Entertainment se había jactado a decir, ja, tenemos una nueva tecnología donde lo hacemos poco a poco, sistemáticamente, de servidor en servidor, y no sacamos a nadie. Y tanto diciendo de su tecnología y mocos que se les cae Xbox Live. Mira, aquí lo que sucedió. Pero aparte que se echaban la pelota entre unos y otros. No, es que fue Aaron Greenberg. No. Fue este Phil Spencer. No, pero aquí les voy a decir qué fue lo que sucedió en realidad. En la noche, yo me encontraba jugando este título para la reseña que pueden leer ahí en Atomics. A las 12 de la noche. La casi nada comentada reseña. La casi Titan, nada fue, comentada. ¿Hubo qué? ¿300 comentarios? Como 300, 600, 360 y tantos. Me no borraste, sé, me borraste el mío. Te borré tú, yo creo que. Sí, cómo van. Ah, pero ya hasta había por ahí spam, que la gente se estaba peleando por idiotas. Se estaban peleando entre ellos. Ya que estaban. Sí es un juego, no que estaban sí es un de juego, pobres vendiendo sí. perfumes en Facebook, güey. Ya es que ya aprovechan ya, cualquier bien, lugar público. ¿Cuál prima en reunión vendiendo plata? No, espérate, ¿no? Lo bueno que no se pueden poner páginas web, porque en la carpeta de spam automático, visiten mi canal, visiten esto. Estos güeyes no saben, visiten mi canal, sí. Yo sí lo hago mejor. Y tal, pinches videos editados por Floss Marie, cabrón. Pero no es Movie Maker. Eso de Floss Marie es una onda a propósito, como tipo, ¿cómo se dice? Kitsch Avantgarde. Sí. Bueno, les comentaba de los servidores a medianoche. Ah, sí, videojuegos. A medianoche lo que sucedió fue que yo estaba jugando más o menos como desde las 7 de la tarde. Y, ¿hasta qué hora, Juan? Y a medianoche a las 3, a las 4, más o menos. Sí. A eso como de las 12 se notó cómo de repente entró así toda la gente, porque llegó un momento en el que nos votó a todos, pero ahí sí fue por parte de Respawn, porque había Xbox Live y no había acceso al juego. A la mañana siguiente, más o menos como eso de las 2 de la tarde, intentamos iniciar sesión, y ahí más bien el problema no era tanto de Respawn, porque hasta Vince Zampella por ahí se lavó las manos. El problema era de Xbox, porque no podías ni siquiera iniciar sesión con tu cuenta de Xbox Live. Y la solución estuvo muy rara, porque nosotros al otro día todavía teníamos todavía el problema. Y ahí pusieron una solución de que tenías que desconectar tu consola por 10 segundos y luego volver a prender. Ay, no mames. Y ya para... ¿Cómo? Es como meter las pilas al congelador. ¿Cómo? ¿Qué son esas? Esta pinche banda de veras. El Xbox está plagado de estas historias de toallas, de envolverlo en toallas, de apagarlo. No, ¿Sabes qué fue lo peor? Ayer funcionó. Yo sé. Fue la respuesta oficial de Microsoft: apaga tu consola, déjala 10 segundos desconectada, vuélvela a conectar. Cántale, güey. E inicia de nuevo y vas a poder. Y nosotros así lo hicimos. Cántale la de amén. ¡Amén! Yo, fíjate, a mí no se me dan esas cosas, güey. Ni siquiera las para preparar, así como las cenas de microondas me salen. Oye, como se te quema el cereal así. Oye, pero ya hablando del juego, pues muy bien, ¿no? O sea, sí, ya bueno. Una vez ya hicimos transmisión hoy en vivo. Ya cuando jala, que generalmente también. Sí funciona. Y aparte, como la carta fuerte de este juego es que es un juego que no es para el público clavado, no es para el hardcore. Sí es, tiene es, también para el hardcore. Sí hay para hardcore. Sí es para el hardcore, pero es un juego, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tú, Juan M, dijiste, quiero jugar Call of Duty? Me muero. No, la pregúntale verdad, a Claudio nunca, Quiroz. Nunca. No, y fíjate que lo que comentábamos mucho durante el stream es de que, aunque tú seas un noob como los que estamos aquí sentados hablando, en perdón, te sientes muy bien jugando Titanfall, porque aunque te sea en PCs, fácil. Pero tú matas algo. Tú matas algo y te sientes motivado, incluso cuando pierdes y logras escaparte, se te quita ese sentimiento de que siempre eres el pero que va perdiendo. Pero fíjate cómo sin darnos cuenta lo que decíamos de la generación YouTube, es decir, aunque pierdas, ganas. Es un juego pues muy permisivo en ese aspecto, ¿no? Yo siempre pierdo en Titanfall. A mí aunque ganes, pierdes. Mira, fíjate, aquí no, ganas, y te voy a decir que ganas diversión. Aquí hay mucha algo así como claro, de esta filosofía de concurso de primaria, como de la maestra que los organiza. Que nadie perdía. Ajá, exactamente, que le dicen a los niños, no importa, lo importante es que participes. Que participes y la diversión o el conocimiento, y la verdad, suena bien raro, pero es cierto. Claro. En Titanfall te diviertes a lo güey, o sea. Sí, sí. Y es que fíjate que estos añadidos al gameplay, como los movimientos de los pilotos que hacen un juego así súper ágil cuando estás en tierra, o los mismos titanes que sorprendente, a mí me sorprendió mucho que no desbalancean el juego. Había gente que se decían, ¿de qué sirve que tengas un titán si te vence bien rápido los soldados? Pues güey, está balanceado. Pero ¿sabes qué? Y ese es el chiste, es el chiste. Yo quisiera que Titanfall me soltara ahí una pequeña luz de esperanza, güey. ¿Por qué? Porque neta... Suqueas mucho. No sé si yo suqueo mucho. Pues cuando juego Halo, cuando juego Call of Duty, pues sí, queda uno a la mitad, güey. Queda uno, perdón. Queda uno ahí arribita, pero no en el último siempre, güey. No, pero ¿sabes por qué nos dieron la resistencia? Sobre todo hoy en el stream, porque empezamos con un nivel 1 en el que ni armas tienes, en el que ni puedes personalizar nada. O sea, cuando inicias, la verdad sí está muy cañón, porque yo, por ejemplo, en la cuenta que estuve jugando para hacer la reseña, empecé más o menos como de nivel 10, ya podía personalizar, ya tenía un montón de opciones, y la verdad que ya tenía cartas, que también es algo que las te ayuda mucho, y yo podía jugar muy bien, o sea, no era líder, o sea, lideré como en dos partidas de muchas que jugué, pero por lo menos siempre quedaba arriba de la mitad, y en el stream que hicimos, quedamos en todas en último lugar porque estábamos nivel 1 y sin poder personalizar nada. Estaba súper injusto. Había pues gente en el otro equipo que ya tenía prestigio, no sé qué nivel de tantas veces, que ya le habían dado la vuelta a los niveles. Pues gente ya muy experta. Finalmente ya con mucha maña también, con mucho callo. Tenemos tiempo. Tenemos tres días y cuatro noches para dedicárselas enteramente a Titanfall. Y ya estaremos, seguramente la próxima semana también vamos a hablar un poquito de Titanfall. Claro que sí. Para empezar, de que se cayó Xbox Live y todo, yo no vi como a mucha gente quejándose en México, yo creo porque no lo han comprado. Yo creo que porque no tienen Xbox en México One. No tienen Xbox One. Algunos, también. Porque hubiera sido otra cosa. Pero es que también el mexicano el 360. No, tiene el problema de que toda la situación global la comparan con la situación de su microentorno, ¿no? Sí. Entonces, si mis amigos... A mí no me pasa. Si mis amigos no tienen Xbox One, nadie tiene Xbox One. No, más bien, si mis amigos no tienen un Xbox One o yo no tengo un Xbox One, seguro es una porquería. Ajá. Y de hecho eso es como que algo que vimos en la reseña. Porque Titanfall es un juego al que salió muy bien. En general le fue muy bien. Salió muy bien, digamos, aquí en Atomics y en general en el mundo le fue muy bien. Hubo como que mucha gente quejándose. Trae mucho odio, ¿no? Mucho odio, lo cual se nos hacía como que raro, así como se me hace raro, de Atomics, porque pues en Atomics siempre que sacábamos contenidos de Halo o de Call of Duty o de Gears of War, pues, o sea, yo sé que en la onda Artemio, pues sí le echamos carrilla a los Call of Dutyeros y la chingada, pero bien que ahí andamos, ¿no? O sea, no es, lo que digo es que se me hace raro porque la comunidad de Atomics, generalmente cuando nosotros convocábamos para hacer algo así de jugar en línea, pues siempre se prendían muy cabrón con Gears o siempre los veía en línea. Y me parece que hasta cierto punto la gente está dando un veredicto ahí, quizás sin haber jugado, sin haber estado familiarizado con Titanfall. O solo quedándose con lo de la beta. Sí, pues está bien, hay que... Y aparte, ¿sabes qué? Esta cosa que dice Asher tiene mucha razón, como quedándose con el veredicto sin haberlo jugado o omitiéndolo, porque había gente que incluso lo decía. O sea, había un güey que... Yo no lo he jugado, pero se ve que es una porquería. Güey, entonces, ¿cómo? Y otro güey que decía, la verdad... Yo lo pues que no les gusta cómo se ve. Y la neta es que no se ve. Lo voy a comprar en pirata cuando salga en 360. La neta es que cuando ves un Infamous Second Son y al lado ves Titanfall. Te das cuenta de que Titanfall no estaba hecho para Xbox, güey, ¿sabes? También, o sea, es para de hecho, hasta dijeron que iban a seguir trabajando en la. Que a ver, que iban a hacer para subirla. Sí. Entonces, seguro hay manera, ¿sabes? Pero cómprense su Xbox One, cómprense Titanfall. Sí, si tienen la lana. O si les gusta la propuesta de Microsoft. En este momento lo pueden jugar ya para PC. Claro, también, uh-huh. Sí. Y que dicen que está muy bueno. Sí, o sea, está baratillo la versión digital ahí en Origin. Es como que mejor opción, sobre todo, porque... Jala mejor. Ahorita Origin está en chinga subiendo su suscripción de usuarios Origin. Pues sí, porque a huevo ahí. Esa sí está en Full HD o más, ¿no? Sí, no, más todavía. Pero fíjate que en las texturas... 1440. En las texturas no es muy notorio, por ahí lo estábamos viendo con Falcon. No, las texturas sí es notorio, lo que no es notorio es la luz. Ajá, que le estamos viendo que lo único que cambia... Es más que nada la resolución. Pues habrá que ver la de PC. La neta es que la voy a bajar. La neta es que voy a ahí ver en Origin qué le hacemos. Porque... ¿Qué tienes en Origin, Asher? ¿Qué? ¿Qué tienes en Origin? Tengo SimCity, Cities of Tomorrow, tengo The Reckoning. No, ¿cómo se llama este de Amalur? Que está perrísimo. Kingdoms of Amalur. Tengo un Need for Speed de los que todavía hacía Criterion. Sí hay cosas. La gente es que sí hay juegos chidos en Origin. Lástima que el servicio pues no es óptimo, ¿sabes? No es Steam. Pero pues ya seguiremos hablando de Titanfall. Seguramente EA nos va a dar de qué hablar en todo el año, sacando nuevos mapas, sacando nuevos... Ya se vienen los dinosaurios. Fíjate, por ahí. En la semana también fue la presentación aquí en México de Titanfall. Entonces, en la presentación, tuve la oportunidad de platicar pues, con uno de la gente del staff de Respawn Entertainment, Dustin Ward. Y yo le preguntaba precisamente eso. O sea, hablamos sobre precisamente este modelo de negocio. En el dar como una especie de híbrido entre juego multijugador y juego de campaña, porque pues, el juego no tiene una campaña como nos la esperamos. Y pues es por eso, cosa de lo que siempre les platico, es por las razones económicas. O sea, si fácilmente a ti te cuesta 6 meses de trabajo hacer un par de niveles que la gente se va a acabar en una hora. Y no los va a volver a tocar nunca. Exactamente. O te vas a hacer un año en hacer la campaña que la gente va a acabarse en 7 horas. Y dices, pues no manches. O sea, la gente le va a invertir 300 horas al juego. Porque eso es lo que le invierten de verdad. O sea, pero yo no creo que sea unas por otras. O sea, yo más bien creo que lo que prefiero es que realmente, en lugar de poner multiplayer a huevo a los single player games, lo que hagan es que saquen pues, juegos exclusivamente multiplayer. Y juegos exclusivamente single player. Claro. Ya lo habíamos platicado hace unos podcasts. La cuestión ahí es como, se siente un poquito tosco el hacer eso, el decir, no los voy a dar multiplayer y como que quieren diluirlo un poco, pero pues no nos engañemos. A la gente le hace cortocircuito. No es una campaña. Oye, sí. A la gente le hace mucho cortocircuito. Y sobre todo, ¿sabes qué? El tipo de persona como que le quiere decir... Es que yo le doy mucha importancia a mi dinero y no voy a pagar por algo que no tiene campaña. Pues me dio, espérate, gente me dio, que comentaba lo del me dio cinco. Bastante, me hizo cortocircuito gente que nos dicen de nuestras reseñas, bueno, de las reseñas en general que no son objetivas, que los lineamientos, que las rúbricas, hasta les puse ahí un sarcasmo de que, ah, sí, perdóname, cuando exista la Real Academia de la... evaluación de videojuegos mundial, ya que nos pase la rúbrica. Que no tardamos. ¿No? Pero espérate, y que nos dice, sí, deberían de hacerlo de manera objetiva. Por ejemplo, para mí, ahí ya perdió el objetivo, ¿no? Uh-huh. Y dice, como no tiene campaña, y la campaña es básicamente la mitad del juego, porque la otra mitad es el multiplayer, automáticamente claro, tiene un 5. Tiene un 5. Y como el multiplayer ni está tan bueno, debe tener un 3.5 o un 4. Y yo así con mi cerebro me explotó. Él decía así que 5 era un juego perfecto de multiplayer. De multijugador, ajá. Así mi cabeza me explotó en frente de la pantalla de que estoy leyendo, ¿no? No, fíjate que yo era de las primeras personas que tenían esa mentalidad de que de cuando anunciaron Titanfall, cuando anunciaron Destiny, yo dije, guácala, un juego sin campaña, o sea, porque yo no soy muy afecto a los multijugador, pero cuando vi cómo se juega Titanfall y de verdad ahí, esta amalgama de todos los elementos para convertir en una experiencia divertida, yo dije, finalmente, el juego está cumpliendo con su objetivo, que pues es pasar un buen rato. Ese tipo de pensamiento, fíjate, te priva mucho de cosas tan maravillosas, güey. Claro. O sea, hay gente tan con comentarios tan absurdos que yo personalmente hasta tengo amigos así, que dicen, no, pues se ve muy bueno, pero no es en tercera persona. No lo voy a jugar. Con mucho pumper, ¿verdad? Sí, pero es que ¿saben qué? O es por turnos, no lo voy a jugar, es muy aburrido. Güey, yo así... De ninguna manera nosotros somos perfectos, de ninguna manera nosotros creemos tener la respuesta a todo, pero yo creo que sería un buen comienzo para todos nosotros, me incluyo, el hecho de que dejemos a un lado el pedo de la decisión de inversión. Y el pedo de vernos afectados a lo que puedes o no puedes consumir dependiendo de tu cartera. Claro, güey. Claro. Entonces yo creo que en México ese es algo que puede ser peyorativo. O sea, puede ser una situación donde la gente hace menos digo, también nosotros en la broma nos incluimos, ¿no? Claro. A quien no pueda, yo le tiro un chingo de carrilla a Emilio. ¿Lo vas a decir? Le dije, Emilio, no has comprado un Wii U. No has comprado X cosas. Y ahí va Emilio y lo compra, ¿no? O sea, si Emilio, oigan, si Emilio es Sonyer, porque lo único que tiene es Sony, no porque es otra cosa, güey. No, no, Emilio, no, Emilio ya Emilio se compró todo, pero... sí juega hasta en PC, a mí me consta. Oye, pero... todo. O sea, hasta en Mac, juega hasta en Mac, güey. Mi punto es que nosotros no deberíamos, ni el público, tomar una evaluación que esté atada a su cartera, ¿no? O sea, yo creo que más bien las opiniones de los... Titanfall no está bueno. No está bueno, no me alcanza el Xbox One, no está bueno. No está bueno porque yo no lo tengo, no está bueno. No, pero ahí otra cosa, pues las cosas se pueden rentar en muchas ocasiones. Y puedes jugar con amigos, entonces... Y nuestras reseñas es que no tengo amigos, Irving. Nuestras reseñas no son guías de compra, cabrón. No, o sea, nada. Si ustedes lo toman como tal... Voy a esperar a su reseña para ver si me lo compro o no, amigo. O lo contrario. O decir, el juego es una mierda porque no puedo comprarlo. O sea, nuestras reseñas no sirven para convencerlos de comprar algo o no. Sirven para convencerlos de jugarlo o no. Ajá, o sea, y hay otra cosa, o sea, porque eso nos compartirles lleva el sentimiento que nos causó... A lo que ya compraron, seguramente debe estar bueno. Porque, o sea, ¿cómo es esto de que justificas? Me siento estúpido porque no voy a decir que compré algo y no quiero decir que desperdicié mi dinero. Ajá, güey. Se sienten bien pendejos si invirtieron en algo que no estaba tan chido, güey. Entonces, de alguna manera, eso ya deberíamos de dejarlo atrás. La neta es que... No, es algo a lo que se tiene que trabajar. Nosotros, yo creo que el sistema este de poner una calificación a un juego y a todos medirlos con la misma vara, pues está cabrón. La neta está rotísimo. Se estaban peleando, güey. Sí, porque la gente, la verdad es de que a mí, bueno, da un poco hasta de tristeza cuando tú dices, de verdad, o sea, yo ahí haciendo con mucho cariño. Sangre de los dedos, la reseña, sangre. Quizá, en el momento más inoportuno, con tal de que la gente la tenga a tiempo, con que lo tengan bien. Aquí dice... Y para que en el momento ni siquiera se tomen la molestia de leer la reseña. Claro. Y solo se vayan contra el número. No, o contra Xbox, o contra que no les alcanza, exacto, o contra que el Xbox One tuvo unas políticas ahí medias raras. O sea, hay un montón de bueno, hay un montón de cosas que quizás hacen que la gente se cree ahí un criterio pues muy dudoso, ¿no? O sea, la neta banda es que nosotros aquí hablamos de los juegos que nos gustan y lo vamos a seguir haciendo. Sí. Y pues también no. Ya basta de que como mexicano nomás estamos diciendo qué sí vamos a comprar, qué no vamos a comprar, cómo, a ver, no, midiéndose la verga a ver quién fue el que mejor gastó su dinero. En Twitter estaba viendo una persona que estaba, ya ni me acuerdo quién, pero o sea, en random. Cyanide Coke. No, o sea, lo vi así como que en mi timeline, así random, me llamó la atención, que decía cuáles iban a ser sus compras de la quincena. Esta quincena me voy a comprar tal y tal y tal juego, o sea... Oye, Irving, cuando explotó Atomics con la encuesta de cuánto gastaste en videojuegos el año pasado, güey, que por supuesto usamos para beneficio propio. Ah, ¿no? claro que sí. O sea, así como que supongo que a los amigos les importa eso, es como que gracias. No, pero sí duele, pero fíjate, sí hay mucha gente que se le agradece. Porque veo que tienes dinero. Sí, no, se le agradece mucha gente que, por ejemplo, en nuestra reseña, la mía de Final Fantasy X, la de Titanfall, en muchas otras reseñas que nos dicen, hasta incluso dicen, oigan, ¿saben qué? Léanla primero, o sea, dicen, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, porque no nada más es la reseña de tiene esto, no tiene esto, por lo tanto tiene un 7, no, o sea, es una reseña de poner el juego en contexto, en perspectiva, contar un poco de hasta la historia. Hasta que sentiste al jugar, güey. Yo agradezco que, o sea, si en algún momento nos merecemos algún jalón de orejas, claro, by all means, háganlo, güey, ¿sabes? O sea, neta, nosotros crecemos de ninguna manera y recibimos con los comentarios, pero cuando se trata de un comentario que realmente es acertado, un comentario que realmente es válido, un comentario que no está plagado de quizás una onda hasta cierto que punto. Quiero decirte que soy más inteligente que tú. Sí, claro. O sea, más bien es que yo creo que hay diferentes puntos de vista y la neta es que cada quien tiene su opinión y no deberíamos basarla enteramente en el contenido de nuestra cartera. Y de verdad, crean que los comentarios se leen, hay retroalimentación, hay muchas veces que incluso estamos en medio del trabajo y sale un comentario e incluso me paro y le digo a Irving, oye, ¿sabes qué dijo este cuate? Estaría bien ponerlo. O, oye, Emilio, fíjate que este güey dijo esto y no, está muy bien. O sea, sí, se retroalimenta mucho. Claro. O sea, todo se lee. Y no es de que mucha gente tiene miedo. Es que me van a banear. No, amigo. O sea, las cuestiones ahí son diferentes. Empiezas a son muy diferentes. Y se borran comentarios cuando empiezan a pelearse por tonterías y empiezan a ofender incluso. Los hace el bot. Lo pueden ver en las políticas. Las cosas que entran en moderación son cuando empiezan a spamear, cuando ponen fotos de pornografía. Cuando ponen cosas... fotos de porno. No te voy a decir. Ahí las tenemos todas en archivo, eso no te preocupes. ¿Me las enseñan? Claro que sí. También cuando es, cuando ya hay pues groserías, lenguaje pues fuerte, y cuando ya están fregando a alguien, ¿no? Sí. Porque muchas veces nos ha tocado que gente que... Nos acusan. Nos, pero mira, yo creo que... Twitter, oye, me están... Troleando. No troleando, ya cuando les están con luego amenazas y estupideces de ese... Güey, o sea... No tiene cabida esto porque hay gente que escucha el podcast de Atomics y la neta es que yo en los comentarios del podcast de Atomics, casi, o sea, en la mayoría yo veo que es quizás un nicho de nuestra propia comunidad, ¿sabes? Sí. O sea, es esta gente que le gusta mucho... ver Atomics Live, que le gustan mucho los contenidos originales que se crean en Atomics. Me gustan mucho mis reseñas. Y que realmente consumen los contenidos leyendo, viendo y disfrutando de lo que nosotros tenemos como propuesta. Pues qué tal, por ejemplo, ahorita también le agradecemos muchísimo a esa gente. Ahorita en el concierto de Distant Worlds, ¿cuánta banda? Así se dice banda, ¿no? Comunidad. ¿Cuánta comunidad? O sea, que saludamos ahí, que nos decían, oye, yo veo Atomics Live. Yo soy veo fan de Atomics. Bien bonito, güey. Y personas que nos dijeron, yo veo Last Gen. Yo veo Ay, qué bueno, qué bonito. Y eso es nuevo. Yo era de esos fans. Antes. Eso es nuevo. Entonces, eso es bien yo padre. Era de esos fans. Yo me saqué una foto con Asher en un evento. No lo digas en público. No lo digas en público. Oye. Ya pasando a los temas que realmente son noticias. Ah, videojuegos. Y no solo estás diciendo, esto nos late, esto nos late. No, y ya sáquese de la cabeza la idea de que puras conspiraciones que nos están dando dinero de verdad. Todos, que todos. Más quisiéramos que de veras pagaran así cañón. Fíjate, espérate. ¿Qué a Emilio no le dan, güey? Emilio no le dan. Yo, Emilio y él. Emilio no le dan. Ahí ¿no? Una bolsa ahí. Ah, se la van a dar después. Y ahí me tiene una bolsa de dinero, Slang claro. También, no sé qué más por ahí. Como la gente, ahorita que todo el mundo anda tuiteando de que sus ediciones de colección, de Titanfall y no sé qué más. Y, por ejemplo, lo que tenemos aquí en Atomics es para regalar, o sea. Nada más lo vemos. Ajá, nosotros nada más babeamos. Eso es para la comunidad. Para la comunidad. No andamos ahí presumiendo que tenemos, que nos dio, que no sé qué. No. Ah, o sea, ustedes no lo pueden tocar. Oye, espérate. Tenemos ahí tuvimos el evento del juego de Infamous Second Son. Sucker Punch. Que es como el arranque del New Gen. Sí, ahí sí. Ese sí es Next Gen. Next Gen. New. Que New bueno, Gen. O sea, Titanfall con su propuesta sí va para allá, pero al mismo tiempo por ser multiplataforma. Oye, Titanfall podría ser un juego ya de salió el, Xbox 360. Sí, ya salieron no. Diciendo, es que no estaba planeado para, para Xbox One. Sí. Seguro no, seguro iba a salir también para PlayStation, pero ahí apañaron la exclusiva. Está bien, así funciona, todo se trata, esta madre se trata de lana, pues siempre. Sí. Si no hubieran agarrado la exclusiva de Titanfall, ¿crees que estaría donde está ahorita el Xbox One? ¿Dónde está ahorita abajo? ¿Dónde está? No, porque está vendiendo. Claro, pero todavía no sabemos. Y verán en el NPD del próximo mes cuánto va a subir. Y seguramente va a vender un chingo, güey. Va a vender un chingo de Xbox y... No, porque yo no lo tengo, por lo tanto nadie lo tiene, güey. Porque ninguno de mis amigos lo tiene, entonces no pegó. En un post-it que dice, soy pobre, regálenme Titanfall. Sí. Les mando un pastel. Oigan, un saludo. Y hablando ya del juego de Sucker Punch, pues la neta es que hicieron un gran trabajo ahí mis compadres, creadores de Sly Cooper y... Y vemos un juego que desde el inicio pues ya tiene sus ondas muy influenciadas por el seriesismo que yo lo hemos empezado a ver en México desde antes de Lost, inclusive desde toda esta onda Netflixera donde se trata como de hacer historias que sean como un poquito más universales, con toques de ciencia ficción, fantasía y demás, ¿no? O sea, pero sí vemos una creación muy apegada a lo que podría ser la vida de cualquiera de nosotros. Uh-huh. Es que este juego ya está muy, muy mañoso, porque incluso si tú ves la diferencia de los otros, todavía tienen como más esta... como vibe o influencia, como tú estás viendo una historia como que fantástica y alejada. Vibra. De cómics. Sí. Pero esto es más como vida real. Ahora, te voy a decir algo. El juego... ¿Te la crees que de veras están esos güeyes que tienen poderes? Yo me atrevería a decir que tanto Infamous 1 como Infamous 2, sobre todo Infamous 2, son juegos que tienen más opciones, pero que están representados de maneras un poquito no quiero decir primitivas, pero pues que están representados y presentados con las posibilidades que tenía el PlayStation 3, ¿no? Uh-huh. Aquí en Infamous Second Son, pues tenemos un producto que quizás está atendiendo a un mercado mucho más amplio, pero que al mismo tiempo tiene como unas posibilidades muy amplias en unos sentidos y en otras tal pareciera que es una experiencia como mucho más reducida, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que lo que ellos hicieron es que de principio a fin es una aventura que se siente fresca, que se siente como muy trabajada para las generaciones actuales y que también le da la posibilidad a cualquiera quien que lo juegue de sentirse como si fuera un superhéroe de una película de Marvel, ¿no? O sea, ese es como un feeling. Y libre en el mundo abierto. Así es. Yo sí lo veo como un Spider-Man-sismo, como sí, un claro. Avengers-sismo, Iron-Man-sismo. Y se fueron muy lejos, ¿no? Dijeron, ya vamos a darnos sí, así. Pero al mismo tiempo, al irse a esta experiencia como universal, al mismo tiempo también dejaron a un lado todo lo que podría ser hasta cierto punto como ridículo. Uh-huh. Y eso quizás le quita algunas opciones que tenía la gente anteriormente en la serie de Infamous. Oh, yeah. Pero que con una presentación impecable y con una onda mucho más trabajada y mucho más pensada para ver cómo que la gente va a jugar y cómo se siente un juego de nueva generación, está trabajado. O sea, no significa que sea menor o que sea mejor. Yo creo que más bien es una presentación muy distinta a decir los juegos como se trabajaban en la generación pasada. Claro. Yo siento que es una onda mucho más stylish, mucho más como hasta con influencias de películas como Where the Wild Things Are, inclusive mamadas como I Am Number 4, que era esta serie como para morras tipo Twilight, pero con un güey alienígena. O sea, sacaron película de esa, ¿no? Sí, o sea, yo sí veo la influencia de un appeal mucho más, un appeal universal. Hasta temas culturales, Asher, o sea, como, pues, en este caso, Seattle, como esta ciudad, como ya lo platicaba con Irving hace unos días, esa ciudad donde surge, pues, muchos de esos movimientos de rebeldía, toda esta personalidad que le están imprimiendo a los protagonistas. O sea, es algo de que a mí Cole es de mis personajes favoritos de los videojuegos. Pero el problema es que sabes que él no es verdad. Tiene como que porque está en una ciudad ficticia. Ajá. Ese es como. ¿Que New Marais? O sea, New Marais se te hacía que era como. Pues es que no existe. New Marais era New Orleans. Pero y Empire City se llama. Ah, pero Seattle sí es como más apegado. O sea, porque de hecho es algo que platicábamos que Juan Emilio, le decimos Juan M de cariño. Juan M 87. Ya le vamos a decir Juan M, ya no es comunidad. Juan M y yo estábamos platicando el día de la presentación de Titanfall, de Infamous. Te están pagando sobre eso, sobre cuál será como la relación, o sea, qué los hizo como decidir el ahora sí no hacer como un clon de una ciudad o una parodia, sino hacer una real. Y pues en la era del Netflixismo, pues tenían sí, que hacer como, algo muy apegado sí, a dices, o sea, tienen algo que ser con la que la gente se identifique. Claro, y eso es Infamous. Y ahora, yo sé que tenemos menos opciones que en el pasado. Digo, aunque tenemos estos poderes magníficos que no les vamos a spoilear todos los que tienes. Pero sí, nada más hay algo relacionado con arcades. Algo relacionado con unas arcades muy bonitas, pero. Puedes hacer Artemio, güey. El neón está padrísimo. En el evento de presentación probamos un demo en el que estaban disponibles los poderes de neón y de humo. Y la verdad, ambos están increíbles. De hecho, lo que yo les decía mucho es Infamous en realidad se siente, incluso por los movimientos, por la animación, se siente. Alguien decía, se ve muy Crackdown. Y no, yo le puse en los comentarios, no, se ve chavo, muy Infamous. O sea, tiro. Te sientes. Crackdown, o sea, también a mí me gustaba. Si te clavaste mucho con la serie Infamous. En los gráficos, güey, se ve Crisis. Sí. Sí. Uy, o sea, su motor de humedad, güey. Es charco de game. Charcos de game. No, y la neta, humedad del juego. Humedad del juego, güey. Es un juego para bloquear. O sea, es un juego para que quien esté jugando y llega alguien a verte, pues te puedes ver cabroncísimo, ¿no? Wow, o sea, que tienes una pelea por toda la ciudad y que vas de edificio en edificio peleando con los mismos cabrones. Uy, porque muchas veces algo que a mí me sacaba de onda es que te dicen, si tú ves un lugar así a lo lejos, puedes ir. ah, me están cabuleando. Y no, entonces tú comienzas a brincar así como que por los techos de las casas. A ver, ¿dónde está la pared invisible? Departamentos. A usar este poder que a mí me encantó así, que agregaron. Y de repente, que están los edificios altos, los rascacielos. Cuando voy viendo que se puede subir, puedes hacer todo. Y subes en un segundo, a diferencia de los otros Infamous. A mí eso me encantó. Esa agilidad de que te conviertes en luz. Claro. Y subes en chinga de edificio. Subes. Esto de romper las paredes invisibles de los videojuegos es algo que también es una unidad de medición de siguiente generación. Que se ha intentado hacer desde hace mucho tiempo, desde la entrada de los juegos en 3D. Que todos conocemos las paredes invisibles, que es que acaba el nivel y aunque ves más cosas afuera. Sucedió en Final Fantasy, por ejemplo, en el 13, que decían, no, pues es que lo que queremos hacer es reducir las paredes invisibles, que te inventan cosas, pues era un túnel, o te hacían montañas, o te hacían paredes de cualquier índole menos invisibles, y que para mí eso sí es una unidad de medición para decir, ah, o sea, teniendo todas las limitaciones o lo que tú quieras, se las ingenian para que no exista esa sensación de que estás en una caja obviamente, de cristal. O sea, y no solamente porque la consola no lo soporte o porque la computadora no lo soporte, obviamente va a llegar de aquí a unos 10 años en donde sería posible hacer un país entero, ponle. Sí. Un país entero, pero ¿qué va a pasar? Pues The Crew. ¿Cómo vas a controlar que el gameplay, que los sucesos que pasen, no te pierdas? O sea, si te dan tanta libertad, pues simplemente nada más te dedicarías a explorar. Y está bien para un juego que sea de exploración, como por ejemplo The Crew, que dices que yo también quiero viajar así a lo loco y conocer pueblitos y rednecks y todas esas cosas. Sí, claro. Porque de eso se trata The Crew. Pero fíjate que también en Infamous no serviría eso. Aparte de muchos otros. Aparte de esta libertad en el espacio, se nota este poder de una nueva generación, no solo porque se ve increíble y todo eso, sino también por la cantidad de enemigos. O sea, ya lo decía, por ejemplo, Kojima con Metal Gear, que finalmente quería que Ground Zeroes fuera esta introducción al gameplay, porque al estar ya en un mundo abierto de una nueva generación en la que quizá vas a tener una cantidad más cañona de enemigos que quizá te puedan llegar por cualquier lado. Vas a saber qué pedo. Mi primera impresión con Second Son, ahora que probé el demo, es de que sí teníamos un montón de enemigos en Infamous 1 y 2. Sí se ponían unas batallas bien cañonas, pero aquí de verdad la cantidad de enemigos, nada, es cuestión de que vea los puntos que hay en el mapa. O sea, está. Es como está Saint puerquísima. Es como Saint Row bien hecho. Ah, como Saint Row, pero como con el triple de resolución, porque Saint Row siempre se ha visto. Saint Row elegante, porque Saint Row es naquísimo. Naquísimo, sí. Digo. ¿Sabes yo cómo defino Saint Row? Para mí, o sea, yo les voy a decir lo que yo veo y digo, prepárense, esto es Saints Row. Prepárense. ¿Han visto alguna vez esos taxis con luz de neón por debajo? Sí, los he visto en Infamous. De ahí puedes robar poder, de hecho. Bueno, esos taxis que ves aquí, esos Surus 2002 que tienen como un neón azul abajo, eso es Saints Row para mí. Sí. Oigan, y vamos las computadoras ahorita todavía no podemos hablar de un veredicto de Infamous Second Son. Nos lo tienen prohibido, firmamos, pero pues tanto Emilio como yo ya le entramos ahí duro. Más bien es que no nos prohíben hablar de lleno del juego. Pero ahorita Asher y Juanem están así como agarrados de su silla. Claro. Quiero decir. ¿Renzo escucha este podcast o no nos hace el honor? No, Renzo sí escucha, ¿cómo no? Hasta escucha el mío, de ya te digo. Ah, sí. Pero le sale ahí también. Un saludo a Renzo. Un saludo a Lorenzo Grajales, que por allá lo estaremos viendo la próxima semana, que estaremos ahí presentes en GDC, donde en la ciudad de San Francisco, donde aquí el buen Renzo reside. Y que seguramente les vamos a estar trayendo toda la información acerca de este evento, todo lo que sea relevante para ustedes. Y traemos un llavero de Child of Light, ¿no? Va. Por ahí hay muchos rumores de hardware de Sony. Mucho rumor de virtual headset de PlayStation, que ese ya lo hablaremos a ver si pasa la próxima semana. Pero ahorita ya estamos. Vamos a entrar a uno de los temas que más dan de qué hablar de cada mes. Y se trata nada más y nada menos que los NPDs del ventas. Mes de febrero. Que yo sé que a ustedes les encanta hablar de dinero y de que sí van a gastar. Sí, pero que venga Claudio, ¿no? Que si no van a gastar. Claudio anda, yo lo veo serio. Claudio es el bueno para hablar aquí de ventas, Clau? Números. Para hablar de números. Números, Claudio. Números. Para empezar, vamos a ver que por cuarto mes consecutivo el PlayStation 4 domina las ventas de hardware respecto al Xbox One por un margen pues pequeño, ¿no? Tampoco es como tanto, pero pues como de acuerdo un 10% más o menos. De acuerdo ahí pero al ¿hasta NPD. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué día? Ah, ese es de febrero, mes de febrero. Sí, claro. O sea, los MPD salen cada mes. Cada final. Ajá. Y de acuerdo con el MPD, pues Xbox One vendió un 90% del total de consolas del PlayStation 4. Según Microsoft, la consola alcanzó las 258,000 unidades vendidas. Y también vemos una sorpresa de que el Wii U tuvo un buen mes respecto al año pasado. Ellos dicen que vendieron por ahí Yo había visto dos cifras. Había visto esta de 100,000 consolas y también había visto otra de casi 90,000. Ajá. Sí. Entonces, esto obviamente es el lanzamiento de Donkey Kong Chicles, que aunque no lo crean, aunque para algunos de ustedes suene como algo menor, pues hay mucha gente que sí, Donkey Kong Country es un chingadazo. Imagínate ahora que salga Mario Kart Occlusión, ¿cómo se van a disparar? Uy, no, Mario Kart Occlusión yo creo que sí va... No, fíjense que yo con Mario Kart, o sea, mucho nos gusta, yo sé que sí va a tener un impacto quizá un poquito mayor al de Donkey Kong. Pero lo que sí, pero no creo que sea el trancazo que puede dar Smash. Sobre todo, yo creo que van si a ser del 3DS. A lo mucho 300,000 unidades. A lo mucho. ¿Con Mario Kart Occlusión? Sí, con Mario Kart Occlusión yo creo que a lo mucho vamos a ver 300 consolas movidas. Ojalá y me equivoque, a mí me gustaría ver que tuviéramos a tres consolas muy sanas en el mercado. Sí. Y que en Japón le está yendo muy bien al Wii U, ¿eh? Sí. En Japón ya le fue mejor que al Play 4 en Japón. Eso se me hace bien raro. Deja, siempre que empiezan, que arrancan las consolas en Japón, luego en América se pone como al pedo. Siempre pasa, sobre todo con las consolas de Nintendo, pasa mucho eso de que en cuanto hay un Switch donde las consolas hacen como ahí la diferencia y de repente pasan de estar como dormidas a despertar. Ojalá y neta el Wii U despierte, sobre todo cuando lo están poniendo a precios tan accesibles, ¿no? Y que vemos que hasta te venden ahí consolas reconstruidas de a $200. ¿Qué puede ser uno con $200 aquí en México? Está cabrón, güey, con $200 ¿qué puedes hacer? ¿Unas vacaciones? Te compras una portátil. Una ida al motel. Una portátil, no. Varias. Eso creo que se gasta Pipe en un fin de semana. Pipe gasta más o menos por ahí, pero también vemos que... La verdad es muy accesible el Wii U ahora. Y porque acá está como en 3,000, ¿no? Aquí en tienda está baratísimo, ¿no? Sí, no. Ah, el Refurbished está como 3,000 y fracción. Porque originalmente cuando habían sacado las Refurbished en la tienda de Nintendo solamente en línea... Estaban a $250 y dijeron, no manches, es demasiado. Y luego las bajaron a $200. A mí se me hace que esas refurbished ni refurbished están, güey. A mí se me hace que Nintendo las reempacó para venderlas más baratas. Sí. No, pero es que imagínate, Asher, refurbished, ¿de dónde? O sea, porque ¿cuánto tiempo podrán tener las que les llegan? Ni que salieran tantas consolas chingadas. A Nintendo ni le salen consolas chingadas. Más bien no quieren aceptar bajar de precio. Que fuera en Xbox o algo así, ¿no? Como para que se te... Uy, Xbox abrió un montón. Me gusta encontrar esto para encontrar de verdad el hilo negro. Decir, no es así las cosas. Las están reempacando, también es muy obvio. ¿Es absurdo? Sí, es absurdo que haya tantos Wii U's. No hay Wii U's reconstruidos. Pero es que si de aquí a hace 40 años alguien te hubiera dicho como que... Miren, nuestro plan de marketing va a ser esto... Vamos a vender productos nuevos como si fueran usados porque nos conviene más y más barato. LOL, Irving. Es absurdo, pero debe funcionar. No, pero tiene lógica. ¿Sí? La gente luego dice, pues no le voy a dar oportunidad de comprarlo a precio completo, pero si ya algo así un poquito más bajito. Oye, Emilio, es la misma gente que se espera que los juegos estén en oferta en Steam. Ese es el comentario... número uno del mexicano. Yo me voy a esperar a inserte su texto aquí. Ese neta, ellos creen que ese es el... No, me voy a esperar a que Titanfall esté en 360 para comprarlo pirata. Yo creo que ellos hasta sienten un cierto excitamiento de avisarle a los demás cuando ellos van a gastar en algo, güey. Ajá, sí, a mí como que me saca... O sea, si te lo dice un amigo, tu novia... Tu hermana o algo así, yo creo que... Fine, ¿no? Está al lado de ti. Ajá, porque estás platicando, o sea, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría comprarme uno, o ¿sabes qué? Yo te quiero regalar algo, entonces, no, ¿sabes qué? Yo lo pienso comprar en tal momento, perfecto. Pero, ¿qué onda con la gente que anda tuiteando eso de, yo me voy a esperar hasta que haya 10 buenos juegos en Xbox One para comprarme? Es como, con el pendiente. Sale el iPhone 5, yo me espero al iPhone 5S. Sale el iPhone 6, yo me espero al 6S. ¡Ya, cabrón! Yo me espero al Xbox One Slim. Me vale verga cuando compres tus chingaderas, güey. A nadie le importa cuándo vas a comprar eso. O sea, si vas a dar un comentario, sería... Oye, pues a mí no me... Yo ahorita no me atrae esto porque bla, bla, bla. Pero yo me espero a gastar menos. Es que los no, primeros siempre salen defectuosos. No. O incluso, o sea, creo que lo más sincero, ¿sabes qué? Pues yo ahorita no tengo dinero para andar haciendo un gasto en esas cosas. No, claro. Lo veo. Pues es lo más sincero que puedes decir. Pero a alguien que le interese, nadie, ¿no? Nadie tiene de malo, nada. Nadie tiene de malo que te esperes. Nada tiene de malo. Yo no pero andar pregonando que te estás esperando, no mames. Yo no tengo Ouya y cuando me sobra el dinero, te juro que me compro uno. Miren. Aunque sea para jugar Towerfall Ascension. No, lo que pasa es que... avisarle cuándo van a comprar algo. Tengo como que un espejito que quiero poner en el baño para poderme rasurar. Y creo que el Ouya es el tamaño perfecto. Me voy a esperar a que me salga barba para comprar un rastrillo. No mamen. Eso, lo de, no wey, mamen. Le diste es el ejemplo perfecto. No o sea, mamen. Le diste, es el niño de 13 años no diciendo... mamen, no es relevante para nadie. Para nadie es relevante si su decisión de compra, se los juro. No, pero bueno, yéndonos, regresando al tema de ventas de videojuegos, por ahí Bravely Default le ganó en ventas a... al mismo Lightning Returns, que está muy cabrón eso, o sea, bravo, Bravely Default. Te habla mucho de que el no, RPG Lightning Returns está arriba de... No, sí vendió un poquito más Lightning, sí. Pero sí tuvo tan buenas ventas de dos consolas para llegarse a colar, sí, al top 10. Ojo que esto es para Estados Unidos, entonces lo que estábamos comentando ayer con Jorge es si ahorita le fue bien a Bravely Default en América, es muy probable que veamos la secuela aquí también. No es cierto. Lightning Returns no está en PC. Yo no sé por qué chingados aquí en México y en Latinoamérica todo es tan informal, de tal manera que no sueltan lo que son las cifras, cabrón. O sea, yo creo que ni siquiera lo tienen medido. Es como cuántos maestros hay, Asher. Y neta, es una mamada. Es una mamada que neta estos números no salgan a flote. Yo creo que neta sí deberíamos de empezar a ver, o sea, así como tenemos los NPDs, pues qué pinche miedo tienen los publishers que tienen presencia en México a decir sus putas cifras de lo que están vendiendo, güey. Es que si no, no también incluye mucho la cultura, la informalidad nacional. O sea, de que aquí tú ves, o por ejemplo... Ocurre con todo, no nada más con los videojuegos. Yo sé, no hay cifras de nada. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes? Tampoco nos serviría de mucho porque, no nos hagamos tontos, una gran porción de los videojuegos que se venden en este país son por la importación paralela. O mercado gris también, como les llaman. Entonces, la friki. No, o inclusive no hay manera de saber. O distribución que no tiene que estar relacionada directamente con la distribución oficial Ni siquiera los publishers tienen idea de lo que se vende por la gente que los importa. Pero debería de haber, güey. Es más, todos los retailers deberían, sí, incluyendo nosotros, de soltar una fecha ahí de... Digo, una mensual, cifra, ¿no? De aquí se vendió tanto, cabrón. Pero todos tienen tanto miedo en decir cuánto han vendido porque todavía no se... Como que no se distingue quién es quién, cabrón. Y lo que pasa es que realmente tenemos pues un pedo muy informal de cómo se manejan las cifras. Es por eso que nosotros tenemos que recurrir a algo que podría ser similar. Homónimo, ¿no? Uh-huh. Sí, que es lo más cercano que tenemos, que son los NPD. Ajá, que igual y o sea, similar. Pero creo que sí también nos habla muchísimo de las tendencias mundiales y sobre todo, pues, Estados Unidos es muy importante. Pero, tampoco. No, pero, a mí se me hace como esta tendencia. Europa es muy diferente. No, porque o sea, a lo que me refiero es, por Farm ejemplo, Simulator. Train Simulator. Goat Simulator. No, a mí se me hace que es como este pedo de Farm Mechanics. Por ejemplo, en este momento lo que les quiero decir es, ¿cuál es de los NPD el juego que sigue en número uno? O sea, pues Call of Duty. Call of Duty, ¿eso de qué nos habla? De la gente... está jugando como locos multijugadores. America. O sea, no es tanto que sea. Yo no me refiero a que sea Call of Duty. God bless America, Major Nelson. No. La cosa que quiere la gente. La gente quiere este tipo de juegos. El número 2 es la sorpresa grande, güey. El número 2, la neta, es una sorpresa que no la veía venir nadie, güey. Es más, tuviera el nombre de Shrek, te la creo, güey. Nah. Pero de Lego Movie Video Game, no mames. Lego. O sea, no estoy diciendo que sea malo el juego, de hecho está bueno. Es bueno, güey. Está bueno, pero... Pero yo jamás creería que iba a estar en el 2, y está en el 2. Esos son los niños. No, y ¿sabes qué? Que hace un rato... Es Múrica. Salió por ahí también en la mañana la noticia de que ya Warner Bros. Dijo que el año pasado vendieron más de 1.6 millones de juegos de Lego en general. Y que en este año, 2014, es la segunda franquicia más vendida de videojuegos. No, Telltale se está hinchando de varo también. O sea, Telltale, siempre me confundo yo también. Traveler Tales está ahí también hinchándose de varo, güey. O sea, no Tale por nada Tales sigue. También. Te aseguro que aunque muchos decimos, no estarán hartos de hacer juegos de Lego. No, ni wey, si madre, güey. Les faltan los comprando que Ferraris, faltan, ¿quién chingados va a estar hartos? Los que les faltan. Minecraft sigue en la lista. Minecraft está en el... No, Minecraft está... Y seguirá, güey, por los años. Minecraft está por los siglos. Minecraft, oye. ¿Cuántos güeyes son de Minecraft? ¿10 güeyes? Que no, pero ya tiene. No, ya es grande, pero espérate, Irving. Pero entre los originales que es a los que les llega la tajada fuerte de dinero. Como 10, güey. Como 10, güey, esos güeyes están 11, ¿no? Es que bañándose en. Deben tener así como que anillos de oro en cada ahorita, mano. Ahorita Minecraft se reparte porque no la creo, gente que hace los ports. Nomás y, o Notch. Sea, ya hay... Notch sí es un pinche despilfarrador de. Ya va a haber película de Minecraft. ¿Ya va a haber? Ya va a haber película. ¿Cuál va a ser? La van a hacer los mismos del Lego. Las mismas de güeyes del Lego. Los que hicieron la película de Lego. Pero Minecraft es una cosa cultural universal que ocurre desde hace una década, que es que poco a poco fue como esparciendo así, sembrando, se fue permeando en el subsuelo de nuestro subconsciente. Mira, social, y ahorita lo que está haciendo es rindiendo frutos. Mira, nada más se lo sí. pongo fácil. No es sorpresa, si wey, nosotros no es sorpresa, tuviéramos 8 años, 10 años, seguramente, que de por sí lo jugamos en PC antes, pero claro. Si nosotros ahorita tuviéramos 10 años, te aseguro que estaríamos como locos jugándolo en 360. Por ahora, supuesto, seríamos el niño minecraftero. Fíjate, claro. Este Murica en niño, el tercer güey. Lugar, que digo, es un excelente juego y justo tiene el lugar justo, pero NBA 2K14 en el tercer ya, lugar. Lleva ya un montón de güey, tiempo en el top. Déjenles no digo manches. Algo que no les sorprenda. En todo el puto año, todo el año, así sea agosto, cabrón. Así sea septiembre, casi a nada de que salga el nuevo juego de la serie... NBA 2K sigue vendiendo y en el top 10 por todo el pinche año, igual que Call of Duty. O sea, son juegos que no salen del top 10 en todo el año. Imagínate de cuánta lana está dejándole a 2K esta... ¿Quién crees que pague todos los demás juegos y todos los demás estudios en 2K, güey? Sí se imprime mucho la cultura de América aquí, ¿no? O sea, estamos viendo aquí... Pues la NBA está medio volviendo, ¿no? O sea, también estamos viendo... Digo, no ya solo, viene Shaq Fu 2. No son los... No son las épocas estas maravillosas de Michael Jordan, pues pero ahí la llevamos. Oye, pero a mí se me hace bien raro. LeBron. ¿Thief? Ratero. ¿En cuarto lugar? Ratero. Lo que pasa es que a pesar de que este nicho de jugadores que quizá no les gustó como secuela de la serie, yo veo que sobre todo tuvo una mercadotecnia un poquito más, un poquito fuerte, sobre todo ahorita con su lanzamiento. Y es que la mercadotecnia tiene muchísimo que ver. No, se equivocan. Todo... Lo que en estos días, están bien pendejos, güey, la neta, no ustedes, sino los que, la gente que toma, perdóname, Asher, que toma las decisiones de sacar juegos, no se dan cuenta que ahorita lo que pongan en Xbox One y en PlayStation 4, claro, sean Tomb Raiders en Full HD, sean lo que sea, va a vender cabrón, güey. O sea, ahorita la onda es sacar el juego en Play 4 como esté, güey. ¿Qué estamos esperando, güey? O sea, porque la gente no tiene tanto lanzamiento. Creo que, ¿sabes qué? Creo que le deberíamos llamar la Watchdog Ciña. Si es que algún día sale. Pero el problema de Watch Dogs, imagínate cuánto hubiera vendido Watch Dogs de lanzamiento, güey. De siendo título de lanzamiento, güey. Ahorita que... se está esperando un chingo ya cuando va a haber más competencia y ya no la va a hacer. Yo creo que no es inminente un nuevo. Mira, una mira, te voy fecha, a decir, a Watch Dogs. A Watch Dogs. Watch va Dogs a ir terrible en la crítica, pero va a vender un montón. Yo creo que ni sale este año Watch Dogs. ¿Otra vez crees que se retrasa? Güey, claro. Uy, salieron, acabas de ver cómo los obligaron a poner una nueva franquicia, güey. En 2012 realmente no querían. Pueden matarla así, no pueden. Neta, es una nueva franquicia que les lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. Les puede dejar no solo millones con este pinche, con el primer juego. Concepto. Sino con... La propuesta. Secuelas como anuales. Como Assassin's Creed, güey. Ajá. Y si ellos lo hacen mal en el principio... Están fritos, güey. Entonces... Y toda esa lana, toda esa inversión, quizá no, claro. No rinde tanto. Oye, en el cuarto lugar, como dijo Irving, tenemos Thieves. Quinto Rotten. Lugar, Grand Theft Auto 5. Sexto lugar, Battlefield 4. Séptimo lugar, muy merecido, Assassin's Creed 4 Black Flag. Liga de pirata. En lugar 8 tenemos Lightning Return, Final Fantasy 13. En el 9, Minecraft, como habían mencionado. Y en el 10, Bravely Default. Arriba abre el default. Qué bueno. Oye, pero los BAFTA, ya. Los BAFTA ahí los BAFTA. Vimos todos muy trajeaditos ahí a los a los Uncharted. Hasta Don Kojima dando un premio también por ahí. Ah, sí, estuvo como dándole piquísimo. Un premio a Rockstar. Piquísimo ese crossover de universos. El mundo de nominaciones que tenía Last of Us Y nada más y nada menos que se lleva la de juego del año. Claro. ¿Cómo ves? Eso está ahí fuertezón, ¿no? O sea, yo creo que los BAFTA se van posicionando mucho mejor que los... ¿Cómo se llaman estos? Los que salieron, los VX. Los VGX. Los Spike. Es que los BAFTA... Es un show así. Los BAFTA son de verdad, cabrón. Mira, los BAFTA, yo lo que reconozco es de que reconocen también mucho a la industria independiente y a juegos que en realidad valen la pena. Yo, por ejemplo, yo jugué Thomas Was Alone, la neta, porque vi que ganó varios premios en BAFTA. Y cuando lo jugué, me llevé una experiencia muy grata. Juan M, en estrategia y simulación, Papers, Please. Papers, Please, güey. Increíble. Tera, güey, ¿cuántos premios se llevó, güey? Tera, güey. O sea, ahí tú ves que de verdad están valorando el juego de portátil del año. La próxima semana, tenemos unos también una de esas entregas de premios durante GDC, que son los Choice Game Awards. La neta es que esos se especializan sobre todo en premiar a los independientes. Y la neta es que este año hay cosas loquísimas que vamos a ver. Precisamente la próxima semana en GDC, en el Independent Game Festival, y hay cosas pues maravillosas de este año, como Stanley Parable, como Home. A mí me traba como Stanley Parable. La neta es que son de Simogo que sacaron para iOS, que yo sé que nunca hablamos de iOS, pero Device 6 es un excelente, ni diría juego, es como una onda interactiva que salió ahí para iPad y para iPhone, que está maravilloso. También va a salir métrico. Gearwalk. No, Gearwalk sí es del año pasado, creo, pero ya estaremos cubriéndolo de Independent Game Festival. Mencionarles cómo quedaron los BAFTA. Entonces tenemos que el juego del año fue The Last of Us. Uh-huh. El juego británico, padre, Rockstar. Ahí lo tienes. Claro. GTA 5, juego debut. Gone Home, muy merecido. Home se ve... Que está fantástico. Luego, Acción Aventura. Que ya va a llegar a consolas, ¿no? ¿Habían también dicho? Sí. Vamos a ver en Play. Acción y Aventura no era de esperarse. Digo, era de esperarse. The Last of Us. Estrategia y Simulación. Papers, Please. Deportes, pues son británicos. Y como no hay un juego de rugby a ese nivel, seguramente por eso ganó FIFA 14. Familiar, Teraway. Portátil, otro para Teraway. Diseño de juego, GTA 5. Innovación de juego, Brothers, A Tale of Two Sons. También estuvo en PlayStation Plus, deberían darle una oportunidad. Multijugador, obviamente GTA. Mejor historia en un juego, Last of Us. Mejor música, Bioshock Infinite. Qué bueno que no se quedó fuera. Logro artístico, Teraway. No habría pensado en otro. Logro de audio, The Last of Us. Sí, también lo puedes jugar, queda 7.1 canales, ¿no? Sí. Y escuchas ahí a Y que tiene influencia en el gameplay. Claro. Y mejor interpretación, Ashley Johnson, que fue quien hizo a Ellie en The Last of Us. Sí, que no está tan niña como suena. Mucho Last of Us y mucho Tera, güey, en los BAFTA. Él estrabó ahí. Oye. Y GTA. Y claro. Por ahí también vemos que, en otras noticias, pues el Smash Brothers Melee está confirmado para el Evo 2014, ¿no? ¡Qué nena se pone Nintendo, de verdad! ¿Que de no poner el nuevo o qué? Ajá, o sea, número uno... ¿Melee? Y no se ofendan. Smash es un juego muy divertido, es un juego que no es exactamente nada más como que fighting en lo técnico, sino es como una especie entre fighting y casi party. Como party. Pero de alguna manera Millie, como que los fans han encontrado... Es el que dicen que es el balance. Mejor balanceado. Ajá. El mejor para competitivo. Que no es, tiene que no flota. Por eso mismo, o sea, es como un honor que quieran tu juego en el Evo. Y Nintendo, ¿cuántos peros les pone? Entonces, así está absurdo eso. O sea, te van a dar publicidad gratis y publicidad no de cualquier tipo que tú puedes comprar. O sea, ese tipo de publicidad no la puedes comprar. Es algo muy especializado y que es la elección de los profesionales. Que le da prestigio a tu juego. ¿Cómo no lo vas a querer ahí, caramba? Está raro, güey. Japón. Es lo más estúpido que hay. It's Nintendo. Es como la imagen esta de Welcome to NeoGAF, del güey para abriendo los brazos cuando recibiendo en la oficina. ¿Sabes cómo es? Como Welcome to Russia. Welcome to Nintendo, sí, güey. Busquen así en Google Welcome to Russia para que vean las imágenes padrísimas que les sale. Sí. Yo busco en Bing. Oigan, y no es de Xbox One. Por ahí vimos también hablando de Xboxer me saliste. Hablando de Nintendo, a Eiji Onuma cuestiona ahí el acercamiento lineal. Vaya. Vaya. De Zelda, pero pues ya lo medio hizo. Ya lo cuestionó con con Zelda Between Rupestre, Worlds. Ya lo cuestionó. No, es que eso es ya necesario. Es que es la idea desde es el espíritu de Zelda. La idea desde el primer la exploración. Zelda era, ellos querían hacer libertad. No creas, ¿eh? O sea, es como dice Irving, está presente en el primer juego, pero en ningún otro, güey. O sea, ningún otro juego que no sea algunas partes de A Link Between Worlds se han dejado suelto, güey. O sea, realmente la serie de Zelda, aunque en su inicio fue eso. O sea, era incluso como casi como esta epifanía de donde salió el juego, de estar como que en un jardín. Never Ending Story. Decían Never Ending Game porque se supone que tú podías ir a donde tú quisieras. Y esa era la idea principal de tener esa libertad. Y yo creo que Zelda lo podías no sé si el de Wii maneras. No sé si el de Wii U lo tenga. Mira, te lo voy a decir de una manera como tan chistosa, pero que lo ilustra bien. La primera vez que yo jugué Zelda en mi vida fue en una tienda departamental. Fue en una tienda que se llamaba Salinas y Rocha. Sí. Entonces yo me acuerdo que pues, yo siempre era lo primero que hacía cuando iba a las tiendas departamentales de chicos. Buscar los juegos. En los videojuegos. Claro. Y lo recuerdo que estaba la especie como de activador. Las estufas. La persona. Y a la hora de jugar Zelda, yo le preguntaba, oye, ¿y esto cómo va o de qué va? Y ¿sabes qué? No me supo decir. Pues no sé. Pues tú te puedes como que mover por ahí y puedes claro, ir a era lugares. Algo raro, era algo no, sabía no nuevo, cómo porque explicarlo. En PC pues, ya tenías ese claro, tipo de... Claro, muchas aventuras de esas de RPG. Pero, de esas. Pues básicamente es el primer acercamiento que tuvimos del estilo en consolas. Sí. Y que yo creo que, digo, esto habrá que tomarlo con con un... moderación. No, pero ya soy no, mega habrá fan. Que tomarlo más bien con más detenimiento a hablar nosotros de lo que es el Zelda, o sea, el más bien de yo, Zelda, yo digo ¿no? que ya merece que le hagamos un Classics. Sí. Y que hablemos precisamente de este espíritu libertino. Pero fíjate que pero algo que me encanta a mí, por ejemplo, de la serie Souls, entre ellos Demon Dark, más Dark, Dark Souls es el sentimiento de Zelda de que en cuanto te tiran al juego, tú sí. puedes ir a donde se te hinche. Se supone, ¿no? No se supone. Puedes. Tú tienes que buscar la pero manera, pero opciones llegas. Como... Bueno, no también puedes. Era limitado. Es que puedes, también lo que puede ser como que lineal a Zelda a cierto punto es... Y hasta alguna vez lo vimos, se veía bien chistoso, ¿se acuerdan? En una descripción de Target que decía acerca del juego, describían el Zelda rupestre. Dice, un juego en el que te puedes mover a lugares cuando tienes el ítem necesario. Y es que eso es. Pues Zelda siempre ha sido eso, claro. Pero ¿saben qué? O sea, bueno, yo creo que independientemente de que se ha convertido en algo mucho más lineal como lo dice el mismo Aonuma, a mí me parece que sigue ese sentimiento de libertad. Yo recientemente he estado jugando de nuevo Wind Waker con la versión que salió para Wii U. Claro. Y cómo me encanta. No, pero es que también ve el ejemplo que das, güey. O sea, también das el mejor mar, ejemplo que sacando puedes dar. Fotos, buscando en las islas. O sea, creo que con juegos como Wind Waker, sí, a pesar de que sigue siendo una experiencia lineal, tienes mucho por explorar, tienes mucho por ver y siempre tienes esta sensación de que estás libre, que estás suelto. Claro. Sí, creo que Wind Waker es uno de los mejores balances que han logrado. Algo que a mí me yo lo comenté en una de mis columnas, algo que a mí me ata más a Wind Waker y me ata menos a cosas como Assassin's Creed es eso. No tengo ningún maldito HUD que me diga todas las actividades específicamente por puntos que puedo hacer. Es que en Assassin's Creed las puedes quitar, güey. Sí, güey. No, juegas Assassin's Creed 4, güey. Sí, juegas Assassin's Creed 4 guías, wey, y dedícate nada más a buscar tesoros y a chingar barquitos en el mar, güey. O sea, eso de que es de los mejores juegos que han salido. Una interfaz que te diga, tienes todos estos 300 puntos y que la gente diga, ¡ay, qué libre soy! No, no eres libre, ahí te están diciendo todo lo que tienes que hacer. Sobre todo porque, por ejemplo, siempre en casi todos los juegos un site quest es algo que tú no decides, no es tu, claro. tu misión personal. El y eso de que tú digas, ah, mira, confunde, ahí hay una nota, ahí hay una nota. Voy a alguien a hacer algo que tú no quieres hacer. Por eso es side quest, o sea, tú decides si hacerlo o no, porque tú no quieres hacerlo. Lo que a ti te toca es otra cosa. Entonces, también yo entiendo lo que tú dices. Sí, o sea, como no. Puede ser, ser abrumador. Me causa mucho abrumador. Lo que pasa es que está muy asistido. Porque sabes qué, que las nuevas generaciones no están listas quizá para que los dejes así sueltos. Hace poquito tuve la oportunidad de jugar No saben qué hacer. De jugar un título independiente de un estudio noruego que se llama Rain Games. El juego se llama Teslagrad. Teslagrad es un Metroidvania. Metroidvania en el que el juego no te dice absolutamente nada, no te menciona una sola palabra y te deja y la historia, totalmente te la van limbo, suelto. Limbo, que limbo, te van limbo. Soltando unas ilustraciones. Pero Limbo es un ¿no? túnel. Sí. Pero es que bonito túnel. Yo sé que es un túnel precioso. Acá lo interesante de Tesla es de que la misma historia te la van contando únicamente con ilustraciones y con teatritos que están distribuidos en todo el mundo. De hecho, por ahí va a salir la reseña, está por salir. La verdad es un juego muy prometedor y que salió para PC el año pasado, pero también se viene para Wii U, para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Pero si todavía nadie tiene Tesla Grad, ¿le gustará a la gente? Le va a encantar al que quiera un juego. Sí va a salir, entonces Tesla Grad para Voy a decir mi comentario relevante. Yeah, baby. Me voy a esperar cuando salga en PS Vita. Me voy a esperar cuando la den en Humble Bundle. Me voy a esperar cuando salga en Xbox One Slim. No, ya no más que tenga tiempo, yo sí le voy a entrar a la de Steam. Y por $10. Te odio. Porque te odio, Juanem. Oye, hablando de PlayStation, por ahí hay más reportes que aseguran que la próxima semana en GDC te va a tocar, Asher. Me va a tocar. O sea, esa noticia es para ti, güey. Que se presente el visor de realidad virtual de Sony. Es muy probable. Pero yo también, hay que ver precio y hay que ver qué tanto se involucra. O sea, no dudo de PlayStation. Seguramente hasta ellos lo van a publicar como tal, ¿sabes? O sea, más bien lo que me gustaría es ver estos. Me voy a esperar al Xbox One Slim, qué tanto aplica para aquí, ¿sabes? Al Wii U Mini. O sea, qué tanto vamos a ver o sea, que PlayStation se case con el producto y que diga voy a apoyar con un montón de software. No, pero ¿sabes aquí qué es lo que pasa, Asher? Que bueno, quien va a estar presente en esta conferencia en la que se rumora que va a darse este anuncio es el creador de PlayStation Move, que es Richard Marx. ¿Y por qué mencionó PlayStation Move? Porque a pesar, no tuvo un impacto muy grande, pero también PlayStation no quiso forzar las cosas como para que todo tuviera que ser PlayStation Move, a sacar miles de juegos para PlayStation Move. O sea, yo creo que también lo dicen que los desarrolladores ya tienen esta tecnología del visor de realidad virtual, pero no precisamente lo ven como una plataforma como tal a la que se va a ir toda la atención. Yo siento que es muy distinto. Es lo que importa. Yo siento que es muy distinto a la situación de PlayStation Move, y te voy a decir por qué. Yo quisiera saber cuánto dinero perdió Sony con PlayStation Move. Neta, ¿cuánto dinero habrá perdido? Pues lo van a seguir apoyando. Te voy a decir algo, ¿sabes? Imagínate si Media Molecule lo apoya bien con su nuevo título. Te voy a decir por qué. Porque con el DualShock 4 ya no necesitas Move. ¿Quién sabe? Mira, varias de las funciones que para los que sirve el Move. Por eso digo, entiendo tu pedo de tiene la lucecita atrás, pero tienes la luz y también tú puedes hacer el tracking. Ahí ahorita también en el último showcase de Sony que hubo, ahí les platicaba yo sobre varios juegos. No me acuerdo el nombre de este juego. Que era como... Era como uno de... Un tipo party, ¿no? Ajá, como... Era un party de música. Tenía el nombre, creo que de... No me acuerdo qué, pero tenía el nombre como de un compositor, no sé, Mozart, Bach. Y entonces este juego, lo único que te traba era que tú tenías el control en las manos y te aparecía un color que te correspondía a la pantalla. Entonces, como el juego de las sillas, tú tenías que moverte de un lado a otro al ritmo de la música. O sea, ¿te imaginas que eso es como el Move? ¿Y si moviste el bote, Irving, o no? Entonces, ¿sí bailaste o no? ¿De qué trata? O sea, ¿para qué necesitas tú ahora el PlayStation Move si eso ya lo puedes hacer con el DualShock 4? Por lo mismo que necesitas el Wii Motion Plus. Porque no es una vara y el pedo de la vara para esculpir, que es el único demo que hemos visto de PlayStation 4. Y de Media Molecule, aguas. O sea, yo creo que si Media Molecule se atreven a experimentar le dan un buen uso, güey, yo digo que sí puede levantar, sí, acaso, por lo menos para esa plataforma. O sea, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo les puedo decir que tengo PlayStation Move y la verdad es de que sí lo he disfrutado en muchos juegos. O sea, no es así como que el de que tú digas, ¿sabes qué? Necesito tener un PlayStation Move. Ajá, el Little Big Planet está de maravilla, güey. Pero... ¿Quién sabe? El demo que enseñó ahí Media Molecule, yo no creo que estoy del todo convencido. Y no creo tampoco que sea lo que sucede con Fable Legends, ¿no? También habrá con el Kinect, que dices, Pues ¿cuál? Sí, lo el Fable Legends. Journey? Ah, el The Journey, que es... No, horrible, sí. The Journey. Y está específicamente... Para los caballos guacala. First Party, la chingada. Y dices, ah, pues sí, pero no es así como que va a vender todos no. los Kinect. Porque no, vimos un pero... juego por ahí de Move que se llama Sorcery. No sé si lo ubicas. Sorcery. Este... Sorcery, sí. Ajá. Sorcery, ahí el se disfruta, o sea, es un juego de Harry Potter, ¿no? Te sientes Harry Potter, Harry Potter. Es como te imaginarías quizá un juego de Harry Potter bien hecho. Y se centra por completo en el gameplay con el move. Y la verdad es que ese juego a mí en particular me gustó mucho. Oigan, ya digo, ya estamos a punto de llegar a la última parte del podcast, pero hacerles algunos anuncios parroquiales. Ahí está ya nuestra reseña de Titanfall. También está reseñado por el buen Jorge Díaz Final Fantasy muy 10, bien sí. El HD Remastered. También tenemos el review de Yoshi's New Island por el buen Irving Pérez. Tuvimos un Classics de Final Fantasy 1 de NES, que ahí Jorge Díaz se soltó. Sí, no me alcanzó el tiempo. Y también tenemos un mini Classics fabuloso de Kirby's Dream Land, el primer juego de Kirby en la historia. Y pues tuvimos una semana bastante movidita. Perdón por si les movimos algunos horarios respecto a la publicación de contenidos, pero pues andábamos en chinga con lo de todo el concierto. Todo salió a tiempo. Solo okay. No tuvimos la gen porque pues toda la preparación. Todo sí. Pero muchas gracias por escucharnos. Gracias a Irving Pérez por acompañarnos en este podcast. Como siempre, y con todavía bien feliz de Distant Worlds. Sí. Y de Yoshi's New Island, cabrón, que te lo llevaste, hijo de la... Y también Jorge Díaz. Me tocó también muy buena semana con todo lo de Final Fantasy Distant Worlds. Las reseñas, de verdad, muchas gracias por escucharnos, Never Grow Up. Ay, ya el juego que les decía se llama Johann Sebastian Just. Ah, precioso. Está Órale. Chingoncísimo ese juego. Yo lo jugué en GDC hace 2 años, güey. Y también estuvo con nosotros Emilio Comunidad Reyes. Gracias, comunidad. Pues ahora nos tocó mucho Titanfall. Titanfall, ahí las reseñas fabulosas que tenemos. Y banda, pues un placer estar con ustedes. Ya tenemos aquí tanto Infamous como Metal Gear. La próxima semana va a estar buenísima. Yo voy a andar por GDC. Así que Metal Gear, Infamous, uff. Si alguien quiere semana. Si alguien me pide algo en específico de GDC, como entrevista a los de Papers, Please, no sé, lo que ustedes quieran. Muy probablemente les cumpla sus caprichos ahí de yo solo te voy a decir algo. De toda esta hipsterada indie. No vas a estar jugando Titanfall y nosotros sí. Ni pedo, yo voy a estar con los Independent Game Festival, perro. No, bueno, sí. Te odio. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Atomics Podcast 010. Yo soy Asher y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.